Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a tratar de desarrollar las otras dos partes que les había anunciado de la clase. Primero, la fe cristiana y la cultura, ¿no? La voy a iniciar recordando una expresión de San Pablo, ¿no?, que dice a los cristianos: todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ahí tenemos presentado un orden de cosas al que nos tenemos que ceñir para entender la relación entre cultura y fe cristiana. El tema de la relación entre fe cristiana y paideia es un tema histórico, por un lado, y es un tema que se puede plantear teológicamente, por otro, es decir, en cuanto a principios que sean inteligibles a la luz de la verdad revelada y a la luz de los principios inteligibles racionalmente. Pero es importante empezar advirtiendo que es un tema que se plantearon ya los santos padres de la Iglesia desde el comienzo del cristianismo. El primer autor que plantea de manera formal, explícita, y da una respuesta, por lo tanto, también explícita a la cuestión, es Clemente de Alejandría. Ubicamos a Clemente. Clemente es un escritor eclesiástico de fines del siglo II, cuya actividad mayormente tuvo lugar, como su nombre lo indica, en la ciudad de Alejandría. Clemente se plantea la siguiente cuestión: los cristianos, ¿tenemos que cultivar la paideia de los griegos o no? Usé la palabra cultivar, y eso me permite hacer una digresión para enlazar esto con lo que he dicho en la primera parte. Nuestro término cultura, castellano, viene del verbo latino que significa eso, cultivar, ¿sí? Cultura, literalmente, viene a significar en latín las cosas que han de cultivarse, lo que se ha de cultivar, ¿sí? Ustedes tienen la expresión agricultura, ¿no? Ager agri es la tierra productiva, ¿verdad? Y agricultura se entiende de el cultivo, lo que se ha de cultivar para que la tierra produzca, ¿no?, los bienes que le hacen falta al hombre. Cultura, sin más, hace alusión a lo que hemos de cultivar en quienes, y en los hombres, ¿no? ¿Está claro? En nosotros mismos, y procurar que cultiven los demás, ¿verdad? Cuando procuramos que los demás lo cultiven, estamos haciendo eso que se llama educar, ¿no? Procuramos, o sea, nos esforzamos para suscitar en el otro el cultivo, ¿no? A veces que educar nunca es hacer una especie de transfusión de conocimiento. O sea, ni enseñar es eso, ¿eh? Enseñar no es lo mismo que educar, por cierto. Esa es otra noción que hay que tener en cuenta para ubicar bien la cultura, ¿no? Enseñar, se puede enseñar muchísimas cosas, buenas y malas. ¿Está claro? Y usted puede enseñar una multitud de cosas sin educar en lo más mínimo. Porque educar tiene que ver con la misma cuestión que cultura, es decir, procurar el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su fin último. Si no, no educa, enseña, puede enseñar muchas cosas y no educa en absoluto. ¿Sí? Educación y enseñanza no son lo mismo. Pero, esto lo digo, cultivar, fíjese, si culturas se entendiese en sentido etimológico, de nuevo no entendemos el concepto propio de cultura, ¿no? Porque cultivar, el hombre puede cultivar cualquier cosa, puede cultivar lo bueno y cultivar lo malo, cultivar la virtud y cultivar el vicio, ¿verdad? Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo. Clemente de Alejandría dice lo siguiente: ¿los cristianos tenemos que cultivar la paideia de los griegos o no? ¿Por qué viene esa pregunta? Y tenemos la verdad revelada, ¿no? Que conocemos por la luz de la fe. ¿Tenemos que esforzarnos entonces como los griegos por hacer filosofía, por cultivar las ciencias, aprender gramática, matemática, todo eso? ¿Para qué? Si tenemos la revelación. ¿Está claro? Se podría preguntar eso. Si conocemos la ley de Dios y Dios nos dice lo que hemos de hacer, ¿para qué procurar, esforzarse por entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es ser justo, qué es ser valiente? Si Dios nos manda lo que hay que hacer, no necesitamos nada de eso, ¿no? Podría parecer que... Y la respuesta de Clemente de Alejandría es claramente afirmativa. Y Clemente de Alejandría en esto no hace más que expresar lo que podríamos llamar la mente común de los santos padres de la Iglesia. El cristiano puede lícitamente, sí, y debe cultivar la paideia helénica. O sea, debe cultivar su ser de naturaleza humana. ¿Por qué? Podría uno preguntarse. Clemente de Alejandría nos da un principio de respuesta a esto, ese por qué. Él plantea el problema de el cultivo cristiano de la paideia helénica o helenística en realidad en el marco de una temática más amplia que es la de la formación del cristiano. Él distingue tres planos de formación del cristiano. Hay una primera formación que es, diríamos, del ser cristiano, y esa viene por el sacramento del bautismo y por la vida sacramental, sin más. Es lo que pone el fundamento del ser cristiano. Por la gracia bautismal somos hechos cristianos, dice Clemente, ¿no? Está claro eso. El ser cristiano nos viene por la gracia de Dios que recibimos por el sacramento del bautismo. Ahora, una vez que tenemos el ser, tenemos que vivir como cristiano. Un segundo aspecto es no la formación sacramental, sino la formación que él llama ética, moral. Hay que adquirir los modos de vida propios del cristiano, porque todo ser se manifiesta en cierta operación. Entonces, el que es cristiano tiene que aprender a vivir cristianamente. Segunda cosa. Pero un tercer aspecto de la formación, dice Clemente. Los que somos cristianos y hemos de vivir como cristianos somos seres racionales. Y por lo tanto no podemos vivir sin pensar. sin entender, sin querer inteligentemente. Entonces necesitamos también una inteligencia cristiana, una formación de la inteligencia, ¿no?, que sea correlativa al ser y al vivir cristianos. Y ahí es donde me inserta la necesidad y la conveniencia de cultivar la paideia de los griegos. Porque hay que formar la inteligencia también. ¿Está claro? Y él pone un principio fundamental, que es el orden jerárquico de los saberes. Tenemos que cultivar las disciplinas que cultivan los griegos. Sí, sí, sí. La gramática, la lógica, la retórica, la geometría, la aritmética, la astronomía, la música, la botánica, la zoología, la geografía, la historia, todo eso. Sí, señor. Pero eso, dice él, no nos da sin una primera e instrumental formación de la inteligencia, para que nuestra inteligencia pueda subir a un conocimiento superior, que es el de la filosofía. Porque la filosofía, al ser ciencia universal, de los primeros principios y causas, trasciende todos los saberes humanos y los unifica, y alcanza cierta razón de sabiduría en la inteligencia humana. Pero a su vez, todo esto que sería la paideia intelectual de los griegos, ¿no?, los conocimientos que perfeccionan la inteligencia, por encima de eso tenemos que cultivar, dice Clemente, la sabiduría de la fe. Porque así como las disciplinas o los saberes particulares son un instrumento para la filosofía, fíjense que esa instrumentalidad tiene que ver con la cultura, ¿no? Porque como la filosofía es el único saber humano que abarca la totalidad de las cosas y lleva al hombre al conocimiento de la causa primera, ¿no?, la filosofía es la única que tiene razón de sabiduría en cierta medida, en el orden natural, en el orden humano. Y si las ciencias no las adquirimos para la sabiduría, la formación queda trunca, no es cultural en sentido propio. ¿Se advierte eso? Pero a su vez, si quedase la cultura en la filosofía, ¿qué nos faltaría? Y lo más importante de todo, es decir, la luz de la verdad revelada. Entonces, por encima de la ciencia filosófica está la sabiduría de la fe, que es como Clemente llama a la teología, ¿sí?, y a la sabiduría mística, unidas. Para él no se separa una cosa de la otra. La sabiduría de la fe que culmina toda la formación de la inteligencia. Pero dije que él da un principio de respuesta por lo siguiente. Él se plantea cuáles son los fines para los cuales el cristiano está necesitado de cultivar la filosofía. Y pone varios fines. Uno primero, defender la verdad de la fe frente a los impíos, frente a los paganos. Porque dice Clemente, a los paganos no se les puede arguir con las escrituras, porque no las reconocen. Entonces hay que razonar con ellos con razones de orden natural. Y si no tenemos una formación filosófica no podemos hacerlo. Aún para exhortarlos a convertirse a la fe, necesitamos de la filosofía. Él no dice que de eso resulte la fe, pero sí que prepara a la inteligencia para la fe. ¿Está claro? En eso entra en otra finalidad, la finalidad que puede llamarse propedéutica. El conocimiento de las verdades naturales abre nuestra inteligencia a la luz de la revelación. Segunda finalidad. Tercera finalidad que menciona, además de la apologética y la propedéutica, una finalidad ejercitatoria, porque nuestra inteligencia, si pretende aplicarse a la contemplación de los misterios revelados que nos trascienden radicalmente porque son verdades sobrenaturales, tiene que estar entrenada por lo menos en la consideración de las cosas más altas que la inteligencia humana alcanza naturalmente, y estas se contemplan en la filosofía. Un principio para toda la tradición cristiana es este, porque de hecho, si ustedes van a la constitución dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I, esta constitución define entre las cosas que define, la Constitución se ocupa básicamente de la relación entre la fe y la razón, y establece las verdades, los dogmas de fe fundamentales en esta materia. ¿Está claro? Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, ubicamos, año 1869-1870, ¿sí? La Constitución Dogmática Dei Filius dice que es posible que la razón, iluminada por la fe, si busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcance cierta intelección de los misterios, dándoselo Dios. Está diciendo que la inteligencia humana que cree puede alcanzar, esforzándose racionalmente, cierta intelección de los divinos misterios, que es muy fructuosa, dice la misma forma. Cierta intelección y muy fructuosa de los misterios. Muy fructuosa, muy fructífera, es un bien eso. Está hablando de la teología acá, hago la aclaración, ¿no? Pero, ¿cómo alcanza? Y da dos vías fundamentales. Ora, por la analogía con las cosas naturalmente conocidas. Ora, por la relación de los misterios entre sí con el fin último del hombre. Esas son las dos vías de la intelección teológica. Lo que se llama la analogía entis y la analogía fidei. La analogía del ser y la analogía de la fe. Pero esta, la analogía del ser, es analogía con las cosas naturalmente conocidas. Ahora bien, si nosotros no cultivamos un hábito de conocimiento intelectual, ¿cómo podemos analogar los misterios con las cosas naturalmente conocidas? No tenemos conocimiento natural. ¿Y entonces qué analogía cabe? Ninguna. ¿Está claro? Pero además, esto ya lo dice Clemente, lo dice enfáticamente también Orígenes, un poco después de Clemente. Además, las nociones que en nuestra inteligencia se pueden analogar propiamente a la divinidad son solamente nociones de orden metafísico. No nociones de orden físico o matemático. Usted no puede analogar a Dios nociones físicas, porque Dios no es un cuerpo. Propiamente, las puede decir por metáfora, pero propiamente nunca. No puede analogarle nociones matemáticas propiamente, porque el objeto de la matemática es la cantidad dimensiva abstracta. Y Dios no es cuantificable porque no es material. La cantidad sigue la extensión. Y la extensión es propiedad del cuerpo. ¿Está claro? Por más que la matemática considere a la cantidad abstractamente, si la quiero aplicar a una realidad, la puedo aplicar propiamente a realidades de orden físico, nunca al ser divino. Por lo tanto, son nociones de orden metafísico las que se analogan propiamente. De Dios decimos que es sustancia, sí, pero la noción de sustancia es una noción metafísica. Podemos hablar de la esencia divina, de la naturaleza divina. Siempre que la noción de sustancia, esencia, naturaleza, tomen metafísicamente y se analoguen. Quiere decir que se analogan, que las tenemos que purificar de todo lo que es imperfecto en el concepto, porque el concepto lo hemos formado a partir de realidades que están al alcance de nuestra experiencia y por lo tanto son limitadas, finitas. ¿Sí? Está poniendo un poco difícil el asunto, me doy cuenta, pero aguanten un poco. Fíjense ustedes que yo estoy tratando de decirles por qué dice Clemente que es necesario cultivar la filosofía, ¿no? Hay que ejercitar la inteligencia en las realidades más altas que la razón humana pueda conocer naturalmente, porque sin esa preparación no puede la inteligencia estar predispuesta a ascender a realidades todavía más elevadas, que ella por sí sola no alcanzaría a conocer que existen siquiera, ¿no? ¿Se entiende? Tienes que contemplar el misterio de la Santísima Trinidad, que es Dios, el misterio de la encarnación del Verbo, ¿no? Que son las verdades fundamentales de nuestra fe, en las que tenemos que meditar constantemente, porque de ellas dependen todas las verdades de la fe, ¿no? Son los principios, lo que decimos en el credo, ¿no? Los artículos del credo son las verdades primordiales de la fe. Ahora, si queremos entender algo de lo que decimos allí, tenemos que entender algo de lo que decimos allí, y si no, ¿qué decimos? Si no, ¿qué decimos? Si decimos sin entender nada, ¿qué estamos diciendo? Y si no nos esforzamos por entender, como dirá muchos siglos después de Clemente y San Anselmo, si no nos esforzamos por entender las cosas de la fe, es que no nos preocupan demasiado. Y eso es una falta gravísima de amor por las cosas divinas, dice San Anselmo. ¿Se dan cuenta? Porque nos preocupamos de lo que amamos, ¿o no? Y nos ocupamos también de lo que amamos. Si amamos los misterios de la fe, si amamos al Dios que se nos revela, nos preocuparemos por entender lo que nos dice, ¿no? Y pero claro que sí, ¿cómo no? Evidente, ¿no? Y lo que nos dice podrá ser inteligible en alguna medida, y si no, ¿para qué nos lo dice? Si somos seres inteligentes y nos habla, es para que entendamos, ¿no? Claro. En la medida de nuestra inteligencia, que es finita, limitada. Hasta aquí con Clemente, pero solo he mencionado a Clemente porque es el primer eslabón de una larga cadena. ¿Está claro? Nada más. Esto que Clemente inicia se prolonga en toda la tradición de los santos padres y en toda la gran tradición del pensamiento teológico cristiano de todos los siglos, ¿no? En el cual la escolástica tiene un papel arquetípico fundamental. Pero ahora vamos a los principios. Yo dije, esto se puede enfocar históricamente o teológicamente. ¿Hay algún principio teológico que aparezca en la base de esta asunción cristiana de la paideia? Hablo de asunción, ¿por qué? Porque de eso se trata precisamente. Se asume un bien porque es un bien, ¿no? Y solo en la medida en que lo es, cristianamente, se lo asume. Hay un primer principio fundamental que es este. Ya aparecen los santos padres y la escolástica lo precisará. La gracia no suprime la naturaleza, sino que la presupone. Conocemos este principio, ¿no? Lo voy a decir un poco más amplio. La gracia no suprime la naturaleza, ni la contradice, ni de ordinario la suple, sino que la presupone, la asume, la purifica y la planifica, o la lleva a plenitud y perfección. Lo brevemente, ¿sí? Me voy a detener brevemente en cada una de las cosas que dije. Cuando uno dice palabras, tiene que decir sabiendo qué está diciendo, ¿no? Yo dije unas cuantas palabras, pero cada una tiene su sentido propio. Primero, ¿qué es lo que no hace la gracia con la naturaleza? ¿La suprime? No, no la suprime, ¿cómo la va a suprimir? Si la naturaleza es un sujeto receptivo de la gracia, ¿o no? Si la gracia suprimiese la naturaleza, ¿en qué se daría la gracia? ¿Sería gracia de qué? Imposible, ¿no? La gracia no suprime la naturaleza. La naturaleza es el soporte de la gracia, es el receptor de la gracia. Pero tampoco la contradice, dice el principio. ¿Cómo es eso? La gracia trasciende la naturaleza, pero no la contradice. No es algo que repugna a la naturaleza. Ah, no, claro que no. No, señor. ¿Gracia y naturaleza tienen un mismo creador o no? Sí, que Dios. ¿De quién viene la gracia y la naturaleza? Del único y mismo Dios. Y Dios no se contradice a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, gracia y naturaleza no se pueden contradecir. ¿Dios ha creado la naturaleza para la gracia o no? Y claro, no al revés, ¿eh? ¿Por qué no al revés? Porque no se puede poner lo inferior como fin de lo superior. ¿Está claro? La vida de la gracia es superior a la vida natural, humana. Porque es sobrenatural, ¿no? Por lo tanto, la naturaleza existe para la gracia, no la gracia para la naturaleza. Esto es importantísimo entenderlo, ¿no? También para el concepto de cultura cristiana. La gracia no existe para la naturaleza. Si nosotros instrumentalizamos la gracia para la naturaleza, la gracia es buena si nos sirve para los fines naturales. ¡No, señor! La que tiene que servir es la naturaleza, la gracia, no la gracia para la naturaleza. Estamos invirtiendo el orden de los bienes, si no, ¿eh? ¿Se ve? Caemos en un naturalismo implícito, por lo menos, si no explícito. Yo Yo he visto por televisión unas cuantas veces. ¿Qué va a ser? Hay cosas que hay que ver por, hasta por obligación de oficio. Unos programas presuntamente religiosos que se llaman de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿sí? Todas las noches, en varios canales. En La Plata los tenemos. En lo que era un cine grande, en la calle 7, entre 55, ahí están instalados. Bien. Así que se los puede ir a ver en vivo y en directo. Si usted no se conforma con la televisión. Esta gente, cuando usted los oye hablar, entonces, venga a la Iglesia Universal. Usted vino y entonces dan testimonio, ¿no? Ponen a la gente que da testimonio. Entonces. Y los testimonios son siempre así. Estaba enfermo, sí, tenía, qué sé yo, que dolor de estómago permanente, qué sé yo, un tumor en la garganta, lo que sea. Y vino acá, se sanó. Sí, chao, listo. Aleluya. Tenía problemas económicos, sí, tenía problemas económicos y ahora prosperó. Ha prosperado. Esa palabra, ¿sí? ¿Por qué? Es una jerga. Ha prosperado. Sí, ahora tengo 3 negocios, 5 autos, está todo. Magnífico, bien, aleluya. El otro, pero usted estaba peleado con su familia, porque tenía problemas con su esposo, sí, o estaba peleado con su hija, ahora está en marcha todo fenómeno, estamos todos contentos, alegres, felices, todos prosperamos, todos, muy bien, se acabó. O sea que usted va a la iglesia para que se le solucionen las cuestiones del orden natural, ¿está claro? Ahí de gracia no, nadie habla de gracia ahí, pero. La intervención de Dios es ¿para qué? Para que aparezcan bienes naturales, nada más. Bienes de orden humano, ¿sí? Y la mayoría viene puramente utilitario, ¿no? Que si le va bien en el negocio, que si tiene 5 automóviles, si ganó la lotería, qué sé yo. Muy bien. A veces nosotros mismos caemos en este tipo de deformación, ¿no? Pero el principio dice exactamente lo opuesto, ¿no? Porque la gracia trasciende a la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza existe para la gracia, no la gracia para la naturaleza. Si no, la cultura cristiana se acaba, ¿eh? ¿Está claro? Si usted suprime la necesidad de la naturaleza como sustento de la gracia, ya no hay necesidad de cultura. La gracia está flotando ahí en el aire como si fuese quién sabe qué. Ya voy a ir a eso enseguidito. Pero si usted no subordina la naturaleza a la gracia, tampoco hay cultura cristiana. ¿Está claro? La gracia presupone la naturaleza, no la contradice. Ahí, fíjense, el conocimiento de orden natural es importantísimo en la apologética, ¿no? Contradice las exigencias de la gracia de la naturaleza, nunca. ¿Va más allá? Sí. ¿Repugna la naturaleza? Jamás. ¿Se ve? No se ve. No. ¿Puede repugnar a un vicio que esté arraigado en la naturaleza, no a la naturaleza? Jamás a la naturaleza como tal. De ahí se sigue en el orden intelectual que la verdad no contradice de verdad. La fe no contradice nunca la razón, ¿no? Y en el orden práctico que la virtud sobrenatural jamás contradice la virtud natural. No sé. La trasciende, la supera, va más allá, es una perfección mucho más alta. Y la otra es un instrumento suyo, ¿sí? Es un medio suyo. Ni la suprime, ni la contradice, ni la suple de ordinario. ¿Qué dice? Que no está para eso. ¿Está para suplir a la naturaleza, a la gracia? No, señor. Eso es otra confusión enorme. Como yo tengo la gracia, quedo eximido de trabajar. Se lo decía San Pablo a los primeros cristianos, esto, ¿no? Atención. Ya teniendo la gracia, me quedo acá sentadito, esperando que venga Cristo a encontrarme y se acabó. Está claro. No, señor, de ninguna especie. La gracia no está para suplir a la naturaleza. Usted tiene potencias naturales, que son capacidades de obrar. Dios se las ha dado para que las opere, según su voluntad. Y en orden al fin último, que es sobrenatural. Sí, señor. pero no para que no haga nada. ¿Está claro? La gracia no suple. Si la gracia es un suplente de la naturaleza, la gracia es menor que la naturaleza, de nuevo, ¿no? El suplente es un sustituto, ¿no? Que está para hacer las veces del otro, del titular. Entonces, como tengo la gracia, ya no tengo que aprender. ¿Para qué voy a aprender matemáticas si tengo la Sagrada Escritura? No, señor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Usted no está eximido de aprender las matemáticas, ni de aprender la gramática, ni de aprender la filosofía, ni de aprender a cocinar, ni de aprender a barrer, como es debido, ni de aprender a surcir, o a hacer zapato, o a hacer camino, o lo que sea. O todo eso nos viene con la gracia. No, no, la gracia nos da un bien superior, pero no el bien que podemos naturalmente alcanzar cultivándolo. Ahí está la cultura, ¿no? La cultura humana, que tiene que ser asumida por la cultura cristiana. Así. Hay una cultura específicamente cristiana, claro, que debe cultivar esos dones que Dios nos da, ¿no? Esas virtudes sobrenaturales, teologales y morales, y todos los dones de la gracia, el cortejo de los dones de la gracia que dice el Catecismo del Concilio de Trento, que hay que cultivarlos, ¿o no? Claro. Y ahí hay una cultura específicamente cristiana, respecto de la cual la cultura humana es un instrumento. La gracia no suprime la naturaleza, ni la contradice, ni la sufre de ordinario, no señor, sino que la asume. ¿Qué quiere decir que la asume? Que la toma para sí. Primero la presupone, que es lo mismo que decir que no la suprime, no la puede suprimir porque la presupone, obviamente. La asume para sí, la toma para sí, la hace suya a la naturaleza, la hace un instrumento suyo. Todos los bienes naturales son instrumentos del reino de Dios, ¿o no? Claro que sí. Todos los bienes del orden natural tienen sentido último solo en cuanto que son medios del reino de Dios por Cristo. Eso que yo dije al comienzo, ¿no? Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, Cristo de Dios. La cultura como bien humano es algo asumido por la gracia, ¿no? Es un bien de la naturaleza, pero ese bien de la naturaleza es asumido por la gracia. La gracia lo hace suyo. Pero el hacerlo suyo lo transforma, ¿o no? No lo deja tal cual. Por eso dice el principio que lo asume. ¿Y qué otra cosa? Lo purifica. Le tiene que quitar todo aquello que sea incompatible con el bien sobrenatural. ¿Está claro? Primero todo lo que se contradice con el bien sobrenatural. Fíjese que la purificación implica suprimir el error, suprimir el vicio, ¿no? Quitar lo que se opone al bien auténtico y supremo, que es el bien sobrenatural. Pero no solo eso, atención, porque si nos leemos con atención el Nuevo Testamento entero y los Evangelios en particular, se nos exige más que eso. No solo la purificación en el sentido de sacar todo lo que es obviamente malo a la luz de la verdad revelada, ¿no? Sino también el sacrificio de bienes auténticos, pero inferiores, de los que hay que prescindir para el bien superior. ¿Está claro? Porque hay una economía, así como la asunción está vinculada a lo que se llama la economía sacramental, se toma un bien natural y se hace instrumento del bien sobrenatural, hay una economía sacrificial también en el misterio de la salvación, en el misterio de la gracia, ¿no? Hay que renunciar también a bienes lícitos y a bienes inferiores en pos del bien último, del bien supremo. Eso también forma parte de una cultura cristiana. ¿Se ve? Este sentido sacramental de los bienes naturales y el sentido sacrificial que nos hace prescindir, abstenernos de bienes lícitos, pero en pos a un bien superior. Eso tiene su análogo ya en el orden natural, ¿o no? Naturalmente también prescindimos de bienes inferiores en pos de bienes superiores. Y sí, claro que sí, por supuesto. ¿Es racional eso o no? Es de la naturaleza humana. Ahora, en el orden sobrenatural eso alcanza una plenitud misteriosa. En el misterio que es Cristo. Y ahí, de nuevo, tenemos un principio de cultura cristiana, ¿se ve? La naturaleza es asumida, es purificada, es elevada por la gracia. ¿Qué dice que es elevada? Que es traspuesta a un orden de ser, de vida y de sentido superior al que tiene en sí misma. Pero para eso existe, ¿está claro? Toda la naturaleza humana, toda la creación existe para eso. Fíjense que ahora ya estamos pensando la noción de cultura no desde la filosofía, como hicimos en la primera parte, sino teológicamente, ¿no? ¿Se advierte? Es que no nos podemos quedar con una visión meramente filosófica de lo cultural, porque esa no sería una visión propiamente cristiana. Pero ustedes ya pueden ver cómo aún en el concepto de cultura se cumple este principio que dice la teología. La gracia no suprime la naturaleza, ni la contradice, ni la suple de ordinario. De ordinario se pone porque extraordinariamente, si Dios quiere, lo puede suplir, ¿no? Si Dios quiere darle a alguien la ciencia matemática infusa con don preternatural, se la da, obviamente. Pero eso no es extraordinario. De ordinario no suple. Él lo que hace es asumirla, purificarla, elevarla y plenificarla. Si yo paso de la noción de cultura en el plano filosófico a esta otra noción de una cultura sobrenaturalmente asumida, elevada, purificada, plenificada, no hay contradicción entre una cosa y la otra, ¿no? Pero tampoco hay identidad, sin más. Pero lo que hay que entender es que la cultura humana existe para ser cristianada, digamos. ¿Está claro? No existe para otra cosa. No existe para sí misma. Vuelvo al concepto, primero. Cultura es perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, en orden al fin último de su existencia. Y ahí está el lugar en que se inserta el concepto de cultura y que enlaza con el orden sobrenatural. ¿Se advierte? Porque el fin último de la existencia humana es de orden sobrenatural. El tema que queda abierto a partir de acá es un tema muy rico, muy complejo, pero lo que voy a seguir yo ahora es una línea específica de consideración de este tema de la cultura cristiana. Ahora voy a ver a la historia. La cultura cristiana no es un mero deseo. Es algo que existe. ¿Está claro? Es una realidad histórica también. ¿Hay cultura intelectual cristiana a lo largo de los siglos o no? Ciertamente. ¿Y hay cultura moral cristiana? Sí, señor. ¿Y jurídica? ¿Y política? Sí, señor. ¿Y económica? También. ¿Y técnica? ¿Y artística? ¿Y musical? ¿Y esto es todo lo que ustedes quieran? Claro que sí. ¿Cómo que no? Ciertamente, literaria también. ¿Es así o no es así? Sin duda que es así. Es un hecho histórico, ¿no? Esa tradición cultural cristiana. Pero la cultura cristiana no es una especie más entre otras, ¿eh? Eso es lo que no es. Una cultura cristiana, insisto, es la realización plena de lo que en la cultura humana no es más que una aspiración, una vocación a, ¿está claro? Por cierto que como cultura es siempre, en cuanto esfuerzo del hombre por cultivar un bien que Dios le ha dado, siempre es limitada. ¿Está claro lo que digo? Ese esfuerzo humano, en cuanto que humano, es siempre limitado. Y es siempre perfectible también, pero existe una vastísima, riquísima cultura cristiana, a la que lamentablemente nosotros mismos, los cristianos de hoy día, acudimos poco. Yo les mencioné recién a Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría es una figura de lo que se llama la patrística, ¿no? Los santos padres de la Iglesia son los grandes fundadores de la cultura intelectual, literaria, cristiana. ¿Para cuánto recurrimos a ellos nosotros? En nuestras escuelas. Por ejemplo. Y más bien brillan por su ausencia, ¿no? Los leemos, los frecuentamos, bebemos de esas fuentes nobles en que la inteligencia humana está planificada por la luz de la fe, asumida, purificada, elevada, planificada por la luz de la fe. Y en el orden práctico, ahí tenemos a los santos, ¿verdad? De hecho, los padres son muchas veces santos, ¿eh? Son los santos padres de la Iglesia. Porque el conocimiento de la verdad y la santidad de vida no van disociados, van unidos, ¿sí? No puede ser de otra manera. Ese vasto horizonte histórico de toda la tradición popular cristiana tiene su contraposición en lo que podríamos llamar los factores de la anticultura y en la contracultura. Acá, ¿qué sería anticultura? Aparte de la tercera parte y con esto terminamos. La anticultura es lo que se opone a la cultura. ¿Se entiende? ¿Qué se puede oponer a la cultura? Nosotros hemos hablado de dos aspectos fundamentales de la cultura: perfeccionamiento de la inteligencia y perfeccionamiento de la voluntad y de la afectividad, ¿no? El orden de la verdad y el orden del amor. Pero mientras sí, hay una prioridad de naturaleza de el orden de la verdad. ¿Por qué? Porque nada se puede querer humanamente, voluntariamente, sin dar a luz de lo que la inteligencia nos señala. ¿Está claro lo que digo? Es un principio que también hoy día suele pasarse por alto, lastimosamente. Ese error que va contra esto que acabo de decir se llama voluntarismo, se llama pragmatismo, y termina siendo un exteriorismo de la acción sin fundamento espiritual. Porque si usted no entiende, no trata con la inteligencia el bien, no lo puede quedar con la voluntad. No hay voluntad sin inteligencia. Está claro, eso no es intelectualismo, es una verdad de la naturaleza. ¿Se ve lo que digo? Si usted no entiende algo como bueno, la voluntad no lo ama. Porque la voluntad no es capacidad de conocimiento. No se da su propio objeto. El objeto formal de la voluntad es el bien. Y el bien tiene que ser captado por la inteligencia. Después es una prioridad de naturaleza. ¿De acuerdo? A su vez, la voluntad influye sobre la inteligencia. Por supuesto que sí. Incluso en cuanto al ejercicio de la naturaleza. La voluntad no le puede dar el objeto a la inteligencia. La inteligencia capta lo que las cosas son. O no lo capta. La voluntad no le puede dar el objeto. ¿De acuerdo? Pero la voluntad puede impedir que la inteligencia se actualice. O puede desorientarla, ¿sí? Puede hacerla rehuir la verdad, porque la verdad le resulta dura a la voluntad, o le resulta ardua, difícil, y entonces no quiere conocerla, le escapa. ¿Se ve? Claro que la voluntad incide en la inteligencia, pero hay un ir y venir, es lo que se llama la cooperación entre las dos potencias, ¿no? Esto es importantísimo entenderlo para lo que voy a decir a continuación. La anticultura es siempre o una ideología errónea que impide el camino de la verdad. ¿Está claro? O, en el orden práctico, una voluntad extraviada, corrompida, que necesita convertirse al bien auténtico. Pero como hay una cierta prioridad, insisto, de la inteligencia, lo que voy a desarrollar principalmente es este problema de cuáles son las principales corrientes ideológicas anticulturales en el horizonte actual, las que inciden más en nuestro presente, porque las ha habido a lo largo de la historia. Si ustedes se sitúan en la antigüedad griega clásica, de donde viene el concepto de paideia, al que apunta la filosofía, al que apuntan las ciencias en el sentido propio de la antigüedad griega, al que apunta la gran poesía griega también, que es parte de la paideia. Si ustedes piensan en la antigüedad griega clásica, en el siglo V a.C. surgió una corriente llamada la sofística. La sofística es un claro ejemplo de anticultura y contracultura, las dos cosas. Porque la anticultura, lo que podemos llamar contracultura, no es otra cosa que la anticultura que pretende usurpar el lugar de la cultura. ¿Se ve? Es decir, es lo que objetivamente se opone a la cultura en cuanto que pretende usurpar su sitio, su lugar. Lo llevo a la sofística griega como arquetipo del doble fenómeno, ¿sí? Hoy día la sofística tiene muchos seguidores, dicho sea de paso, bajo otros nombres y con otros vericuetos o lenguajes, pero sigue siendo, hoy día tiene más extensión que en el siglo V de Cristo impreso. Porque los griegos clásicos reaccionaron enérgicamente contra la sofística y la frenaron. Hoy día la sofística cumple. Los antiguos sofistas griegos decían, por ejemplo, Protágoras, ¿no? Protágoras es uno de los más célebres sofistas del siglo V a.C., Protágoras de Abdera. Y hay una sentencia de Protágoras que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en cuanto que es, de lo que no es en cuanto que no es. ¿Qué quiere decir eso? Una medida es un criterio para juzgar algo, ¿no? Acá medida está tomado en sentido metafórico, obviamente, porque no se refiere a medir una cantidad, sino a un criterio de juicio, ¿no? Si yo digo que el hombre es la medida de todas las cosas, habría que añadir algo para que eso fuese verdadero. De todas las cosas que son relativas al hombre y que existen para él, ¿no? Eso estaría bien, ¿o no? Por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas que son útiles para el hombre. Y sí, está bien. No. ¿Se ve? No hay problema. ¿Cómo juzgo de la utilidad del vaso, del micrófono, de la mesa, del edificio y en relación al hombre, o no? ¿Cuál es el criterio que me permite discernir si este artefacto, esto es útil o no es útil para el hombre? Y el hombre. ¿Está bien? Pero no es eso lo que dice Protágoras. Protágoras dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en cuanto que es, de lo que no es en cuanto que no es. Ahí es donde está el carácter sofístico y lo anticultural de la sofística. ¿Por qué? Lo explico brevemente. Cuando usted dice que el hombre es la medida de lo que es y de lo que no es, está diciendo que el ser y el no ser de las cosas lo determina ¿quién? El hombre. El hombre establece lo que es y lo que no es. Ahora ya hemos transformado al hombre ¿en qué? Y en Dios. Eso ya no es el hombre. ¿Está claro? Si el hombre es la medida de lo que es y de lo que no es, si el hombre establece con su juicio lo que es y lo que no es, ¿el hombre tiene que adecuarse a algo? No. Todo tiene que adecuarse al hombre, a las necesidades del hombre, a la conveniencia del hombre, al parecer del hombre. Todo relativo al hombre. El ser y el no ser. Oh. Esto Entonces, si el hombre establece que es, o si establece que no es, no es. Si el hombre dice que hay Dios, y dice que no hay Dios, no hay Dios. Si el hombre dice que hay justicia, pero dice que no hay justicia, no hay justicia. Fíjense que eso implica que el hombre es el determinante de todo, ¿no? ¿Puede haber cultura en esa perspectiva? Y la respuesta es terminantemente no. Porque si el hombre es el absoluto que lo determina todo, lo que es y lo que no es, el hombre no es alguien que tiene que perfeccionarse. ¿Se advierte? Él es el criterio sumo de la perfección, ¿no? Él está puesto en lugar de lo absoluto ahí. ¿Qué cultura va a haber ahí? ¿Quién tiene que esforzarse usted por conocer si usted es el que determina lo que es y lo que no es? No para nada. ¿Por qué se va a esforzar usted moralmente en ser bueno si usted establece lo que es bueno y lo que no es bueno? ¿Usted quiere decir uno, quiere decir todo, la mayoría? Me interesa, el hombre. ¿Está claro? Es si usted puede ser el Congreso de la Nación. ¿Sí? El Congreso de la Nación establece que esto es justo. ¿Es así? ¡No, señor! Porque el Congreso de la Nación es un conjunto de hombres y el hombre no es el dueño de la justicia. La justicia trasciende al hombre. El hombre tiene que esforzarse por conocer lo que es justo y esforzarse por obrar conforme a la justicia. No es el dueño de la justicia ni es el que establece lo que es justo y lo que no es justo. Si uno parte de un realismo metafísico en el cual el hombre se deja medir por el ser de las cosas, el hombre está llamado a perfeccionarse, ¿o no? Como dije en la definición primera. Pero si el hombre es el que establece lo que es y lo que no es, la cultura se acabó. Yo se lo llevo a una expresión muy actual y, diríamos así, vulgar del asunto. Si cada uno tiene su verdad, como diría el sofista, ¿no? ¿Qué es que tiene que estudiar? ¿Para qué se tiene que esforzar en vivir de una manera y no de otra? Pregunto yo. Hace lo que le parece. Y porque es mi opinión. Y chao. Y esa es mi verdad. Se terminó, dijo. ¿Qué cultura cabe ahí? Si usted establece un relativismo en la vida social como ideología dominante, la cultura queda desactivada ipso facto. ¿Se ve lo que estoy diciendo o no? Si usted establece una perspectiva relativa y usted después se queja de que los chicos no estudian o no se esfuerzan por adquirir hábitos de orden, usted es un semitarado. ¿Qué quiere que le diga? Pues usted les dice que cada quien tiene derecho a hacer lo que se le antoje o lo que bien le parezca. Después les va a exigir a usted que estudien, que se esfuercen por conocer la verdad. Y si la verdad es lo que a mí me parece, mijo, ¿para qué voy a perder el tiempo estudiando? O les va a usted decir que tiene que adquirir hábitos virtuosos. ¿Pero para qué? Si lo que me salga a mí está bien. ¿Se da cuenta? No tiene sentido. Si usted promueve el relativismo, pero otro despotrica de la falta de cultura, no sabe de lo que está hablando. Muestra que es un burro. Con perdón del burro. No tiene bocetes. ¿Qué va a ser? El hábito de los principios que hay que adquirir filosóficamente tiene la relativa desventaja de que es penoso, porque cuando usted mira las cosas de los principios se dan cuenta enseguida de las contradicciones, ¿no? Es así. Pero es. El bien es arduo, decían los griegos. Lo bello y bueno es arduo, siempre. Y es así. Bien. Pero volvamos al asunto principal. Yo les digo. Pero los sofistas, al mismo tiempo que anticulturales, le di la frase de Plutarco como un ejemplo. Y se advierte porque es una corriente anticultural, porque cae en el relativismo, cae en el escepticismo, cae en el utilitarismo, el pragmatismo. Los sofistas enseñaban habilidades de lenguaje, ¿no? Enseñan usted a hablar, primero, con propiedad idiomática. No son los padres de la gramática, no señor. La gramática, como la estudiamos durante, la hemos estudiado durante milenios, siglos, más de... la gramática clásica helenística, ¿no? Surge del aristotelismo y es una gramática con fundamento ontológico. No tiene que ver con los sofistas. Los sofistas no enseñaban gramática, los sofistas enseñaban a hablar con propiedad a la gente que quería hablar de manera tal que cuando hablaba no se burlasen de ellos, en la asamblea, por ejemplo. ¿Está claro? Hablar con elegancia, con propiedad, ¿no? Sin caer en faltas de dicción, en faltas de gramática corriente. Bien. Hablar con propiedad para tener éxito en la asamblea, para tener éxito en la vida social. Enseñaba la retórica, pero no la retórica como arte de persuadir acerca de la verdad, sino como arte para persuadir sobre cualquier cosa, lo que usted quiera. Como la publicística actual, ¿no? Te enseña, usted convence al otro de lo que quiere. ¿Usted de qué lo quiere convencer? Es problema suyo. Yo le enseño cómo convencer. ¿Está claro? Después usted elige su fin y que tenga éxito. No me interesa para qué. La verdad y el bien están puestos al costado, ¿sí? Se acabó. Lo que interesa es persuadir, convencer, de lo que sea. Y enseñaban otra cosa, un arte que eso no le daban nombre propiamente. Platón lo llama erística, de manera irónica, porque es el arte de la riña verbal. Eso le decía usted, yo le enseño a aparecer como el vencedor en las disputas, en las discusiones. No importa si usted tiene mejores o peores argumentos que el otro, pero yo le enseño una técnica para que usted, al final de la discusión, quede como el que ganó. ¿Está claro? Le enseño a aparecer como el vencedor en la discusión. O sea, no. Así que usted sale ganador. ¿Sí? Hasta a mí la tentación de decirlo en inglés yankee, porque ahí adquiere ya un perfil más auténtico, más sofístico. ¿Sí? Usted es el winner, ¿de acuerdo? Se acabó usted. Gana. Fenómeno. Muy bien. Te gana porque te aparece como el que gana. No importa si tiene, fíjese, no importa si tiene mejores argumentos o no. Usted aparece como el ganador. Y si lo que importa, se terminó. ¿Es anticultura esto o no? Y pero ¿qué les parece, no? Todo el lenguaje, aquí hay un problema central de la anticultura. El lenguaje en la sofística se transforma en un instrumento de éxito inmediato en la vida social, es decir, de adquisición de poder. ¡Oh! Otro elemento básico de la sofística. La palabra, en lugar de ser el instrumento por el cual, el logos, como dice el griego, el logos es concepto y palabra a la vez, y no es otra cosa que la recepción en un signo humano, intelectual y verbal, del ser de las cosas en la inteligencia. Eso es el logos. La sofística suprime el logos y lo reemplaza por la retórica, es decir, palabrerío hueco, que puede no tener relación alguna con el ser de las cosas, pero obtiene éxito en la vida social porque le da a usted poder. Oh, anticultura profundísima es esta, ¿no? Fíjense que todo en la inteligencia humana no puede existir sin la palabra. O mejor dicho, no puede, dije mal, no puede perfeccionarse sin la palabra. Existe como potencia, pero sin la palabra no se perfecciona. Decir que hay una expresión que a veces se usa, es una mera cuestión de palabras, no es una cuestión de palabras. Porque si la palabra es el instrumento por el cual el pensamiento humano, la inteligencia humana se ciñe a lo que las cosas son, las cuestiones de palabras son siempre cuestiones importantes. Cuando yo digo cultura, da lo mismo que entienda una cosa o que entienda otra. Claro que no da lo mismo. Las palabras son fundamentales. Si yo digo ley, da lo mismo que entienda de una manera o que entienda de otra. No, señor. Y cuando digo matrimonio, da lo mismo que entienda una cosa o que entienda. No, no da lo mismo. Claro que las cuestiones de palabras no son triviales. Las cuestiones de palabras son fundamentales porque pensamos a través de las palabras. Entendemos la realidad con las palabras. ¿Está claro? Otra cosa es cuando son palabras equivalentes y una vale lo mismo que la otra, que puede ser el caso, aunque es difícil. Y entonces sería una mera cuestión de palabras en el sentido auténtico. Pero cuando se descarta una discusión diciendo que es una cuestión de palabras, cuando está en juego el concepto unido a la palabra, ¡ah! Claro que es una cuestión de palabras. Pero la cuestión de palabras es una cuestión de fondo. Porque si es de la palabra, es de la inteligencia. Y si es de la inteligencia, es del ser de las cosas. Entonces, es la cuestión. Claro que hay que ocuparse con las palabras. Por supuesto que sí. El sofista convierte a la palabra en no logos. No en el reflejo, en la inteligencia de lo que las cosas son, que se expresa en el concepto y en la voz, sino en un medio para ejercitar poder los hombres unos sobre los otros. Fíjense ustedes que esto va asociado a lo que dije de absolutizar al hombre, ¿o no? Claro, porque la palabra la usa el hombre nada más que como instrumento de su voluntad y de su conveniencia. No como el medio por el que su inteligencia reconoce lo que es para que la voluntad se ordene según lo que es. ¿Está claro esto? Ahí hay una antítesis. La sofística no es cultura y no puede ser asumida como tal, porque es anticultura. Y lo mismo pasa con muchos movimientos ideológicos actuales. Y ahí viene la cuestión de las palabras. Si yo a la sofística le doy el nombre de filosofía, genero un equívoco trágico. ¿Está claro? Porque hago pasar la anticultura por cultura, lo inasumible por asumible, lo imperfectivo por perfectivo, el error por verdad, el mal por bien. ¿Se advierte esto? La cultura es asumible, pero no la anticultura. La anticultura es enemiga de la verdad y del bien. La sofística es una ideología anticultural y es una actitud anticultural. Como todo relativismo, como todo escepticismo, como todo pragmatismo utilitario del éxito y del poder. Yo dije que iba a hablar de algunas corrientes, en realidad de dos, voy a hablar de dos cosas más. Dos horizontes especialmente relevantes como horizontes de contracultura, de anticultura y contracultura. Perdón, acá me equivoqué yo porque no llegué a decir cómo la sofística también es contracultura. En su aspecto negativo, negar, claro, no mencioné la frase que me había servido para eso, Gorgias, otro célebre sofista, decía: no hay verdad. Si la hay, no se puede conocer, y si se la puede conocer, no se la puede comunicar. ¿Sí? Otra cosa típica de la sofística es este carácter negador del bien y de la verdad, ¿no? Se niega, no hay verdad. Si la hay, no se la puede conocer, y si se la puede conocer, no se la puede comunicar. Al que dice eso, obviamente hay que decir: pero usted, ¿para qué está hablando? ¿Y eso que está diciendo es verdad o no es verdad? Como dice muy bien San Agustín en Contracadémicos, todo escepticismo radical se destruye a sí mismo, ¿no? Es autocontradictorio. En cuanto usted dice no hay verdad, está pretendiendo que eso que dice es verdadero, ¿no? Bien. Pero el carácter contracultural se advierte en algo que pone Platón, en un diálogo que se llama Protágoras, justamente. Y Protágoras, hablando con Sócrates, imaginariamente en el diálogo, le dice a Sócrates: ustedes dicen que nosotros somos enemigos de la sabiduría, o que negamos que haya sabios. Nada más lejos de la realidad. Nosotros sostenemos que hay sabios. Sabio es el hombre que tiene la siguiente característica, dice Protágoras. Usted le lleva un hombre cualquiera y deja que hable con él. Y al cabo de poco tiempo, ese hombre que es el sabio habrá hecho que el otro piense que es verdadero lo que creía falso. Y piense que es falso lo que creía verdadero. Ese es el sabio. O sea que el sabio, con un arte verbal, le puede estar dando vuelta la cabeza para donde quiera. ¿Se da cuenta? Al llamar a ese sabio, ya vamos, está, es la otra cara del fenómeno negador de la cultura, la contracultura, ¿está claro? Porque ahí ya el sofista, que es lo que su nombre dice, sofista es el miedo de decir que sabe. ¿Sí? Se presenta como el sabio auténtico, ¿está claro? La auténtica sabiduría es eso, saber manejar el lenguaje para obtener poder. Eso es el sabio. ¿Se da cuenta? Ahora lo que está haciendo es tomar una palabra que tiene un significado propio, denso, auténtico, aplicársela a lo que se opone a lo que ese nombre designa. ¿Se ve lo que digo? Porque el que hace eso que dice Protágoras no es sabio. ¿Qué va a ser sabio? Es un enemigo de la sabiduría. No ama la sabiduría, ¿o sí? No, porque sabiduría es el conocimiento de la verdad. Y a este que llama sabio Protágoras no le importa para nada la verdad. Le importa el poder que el lenguaje le da sobre otros, ¿no? Para hacerlos pensar de una manera o de otra, sin importar cuál sea la verdad. Pero él toma el nombre y se lo aplica de manera totalmente inaceptable a aquel que carece de aquello que el nombre significa. Pero al hacer esto, usurpa el nombre y usurpa el prestigio del nombre. ¿Está claro lo que digo? De nuevo, fíjense si no hay cuestión de palabras acá, ¿no? ¿Se ve? Se toma el nombre sabio, se lo vacía de su significado propio y se le aplica al antisabio. ¿Se ve? Con lo cual el antisabio ocupa el lugar del sabio. Si una autoridad humana promulga una norma injusta, intrínsecamente injusta y mala, que no solo no es justa ni se ordena al bien común, sino que es injusta gravemente y, por lo tanto, provee al mal común, no al bien. Y yo la llamo ley, hago lo mismo que Protágoras, ¿sí? Porque la ley, por definición y por esencia, es el precepto de la recta razón en orden al bien común de la comunidad. ¿Está claro? Y si la razón es recta, prescribe lo que es justo, no lo que es injusto. Se ve esto, ¿no? Si el nombre de la cosa se le pasa a su antítesis o a lo que no es la cosa, se entra en la confusión, e incluso en la confusión por antítesis, que es la más grave de todas, ¿no? A eso no hay derecho, fíjense. Eso es injusto, ¿o no? Además de ser irracional, porque le damos a una cosa el nombre que no le corresponde, ¿eso repugna la razón o no? No lo llamo esto puerta, lo llamo mesa, ¿no? Y repugna la razón que lo llame puerta. A mí no es una puerta, es una mesa, hijo. ¿Por qué lo va a llamar puerta? No lo llamo al elefante vaca. No, porque el elefante no es una vaca, es un elefante. ¿Está claro? Pero hoy día se hacen cosas peores, porque usted tiene un juez de la nación que dice que la orangutana del zoológico es una persona no humana. ¿Cuál es la persona al animalito? ¿Se da cuenta? No, señor. El animal no es una persona. Ni la persona es un animal. Ni el elefante es una vaca, ni la mesa es una puerta. Y el sofista no es un sabio. Por más que lo pretenda. Vamos al doble horizonte que quería plantear, ¿no? Primero, Yo me refería a dos fenómenos que son al mismo tiempo anticulturales y contraculturales, aunque uno es más anticultural y el otro es más contracultural, y que pesan gravemente hasta el día de hoy, aunque tienen ya su historia, no son de anteayer. Las cosas en la historia humana no salen, no nacen de un día para el otro tampoco, no se crean. De hecho, hay mucho de lo que voy a decir a continuación que no es más que repetición de lo que decían los viejos sofistas, ¿no? A veces las cosas que aparecen como muy nuevas tienen milenios, ¿no? De hecho, el error y el pecado son viejos como Adán, ¿no? Así. Muy nuevecitos no son nunca. ¿Está claro? Y tienen una raíz anterior todavía, que es el maligno. Pero eterna solamente es la verdad. ¿Sí? El primer fenómeno histórico que hay que considerar y que tiene, a pesar de que pueda no parecerlo en primera instancia, una gran presencia anticultural, sobre todo, en la actualidad, es el fenómeno histórico religioso del protestantismo. Es un primer horizonte fundamental que hay que tener en cuenta. Esto daría para una conferencia tan larga, o más que la que toda esta, así que voy a ser lo más breve y apretado posible. ¿A qué me refiero con esto? El protestantismo destruye la relación cristianamente concebida entre la naturaleza y la gracia, porque según los principales ideólogos del protestantismo, el pecado original ha destruido la naturaleza. Destruido, o para decirlo en vocabulario escolástico, que es el que ellos usan, la ha corrompido esencialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es más. Corrupción esencial es lo mismo que cambio sustancial. Hubo naturaleza humana en el origen. Después del pecado de Adán, no hay más naturaleza humana. La naturaleza humana está esencialmente corrompida. Pero además de estar esencialmente... Fíjense, ¿usted ahora puede asumir la naturaleza en la gracia y transfigurarla por la gracia? Además de estar esencialmente corrompida, es insanable. ¿Qué quiere decir? Y que la gracia no la transforma. Eso se llama la doctrina de la gracia extrínseca y forínseca. La gracia, la metáfora que se usa es la gracia envuelve al cristiano como un manto que lo cubre, pero el cristiano interiormente sigue estando corrompido de manera insanable. Es corrupción, es podredumbre. De modo que todo lo que salga de él, ¿qué es? Pecado. Estoy simplificando un poco, pero si no, no terminamos hasta Pascua. Estoy simplificando, pero no desfigurando nada, ¿eh? Si se entiende esto que acabo de explicar brevemente, se puede cultivar cierto bien natural para que ese sea asumido sobrenaturalmente. Es que no hay bien natural, ¿se da cuenta? Bien intrínseco al hombre no lo puede haber, porque el hombre está intrínsecamente corrompido de manera esencial e insanable. Este es el error que condenará como herejía el Concilio de Trento al hablar del decreto sobre el pecado original, ¿no? Al definir que el pecado original ha destituido al hombre del bien sobrenatural y lo ha herido en la naturaleza, ¿no? Es una herida en la naturaleza. No es que la naturaleza deja de existir como naturaleza. La herida debilita la naturaleza, pero no la elimina como naturaleza. ¿Está claro? Hay un doble lema típico del protestantismo. La sola escritura, la sola fe. ¿Qué quiere decir esas dos cosas? Ese, si uno entiende bien el sola escritura y el sola fe, tenemos un lema claramente anticultural. Es una bandera anticultural esa, ¿eh? Sola escritura, ¿qué quiere decir? ¿Hace falta conocer algo más que la escritura? Eso que hace rato planteé el problema de Clemente de Alejandría, ¿no? Y de los santos padres de la Iglesia. ¿Hace falta que el hombre se esfuerce por conocer algo más o no? La tradición cristiana, católica, dice que sí. ¿Está claro? Sí, señor. El protestantismo dice que no. Eso es insano e irracional hasta para entender la propia escritura. ¿Se dan cuenta? Pero ahí viene la doctrina, también herética, de que el fiel es asistido directamente por el Espíritu Santo para entender la escritura, ¿no? Cada uno por su cuenta. ¿Está claro? La sola escritura es en realidad la abolición de la cultura intelectual. ¿Se dan cuenta? No hay que esforzarse por los saberes naturales, ni hay que profundizar teológicamente la escritura. Ah, no. No, no, no. El escriturismo implica eso, ¿eh? La teología en el sentido clásico católico desaparece en el protestantismo. La teología es puro escriturismo. Y hay que ver hasta dónde llega eso. Y en qué consiste. Lo que hay que entender es esto. Si la inteligencia humana está corrompida esencialmente, porque es parte de la naturaleza, ¿no? ¿Puede pretender profundizar los misterios de la fe? No, señor. Horror. Abominación. Si usted trata de entender lo que dice la Escritura, es pecado. Es soberbia. Es racionalismo. La razón, el cultivo de la razón implica que usted no tiene fe. Si quiere entender, es que no tiene fe. Porque la fe es obediencia ciega. Ahí toda cultura intelectual es anatematizada. ¿Se advierte? De hecho, el protestantismo es radicalmente antihumanístico en este sentido. Y vio en el humanismo de todos los siglos cristianos un signo de falta de fe. Ustedes quizás sepan que cuando los protestantes hablan de Edad Media en la historia de la Iglesia, esto ya desde el siglo XVI, ¿eh? Lo hacen ya los centuriadores de Magdeburgo. ¿La Edad Media qué es? Es la edad intermedia de corrupción y oscuridad para los protestantes entre la Iglesia primitiva, auténticamente evangélica, y la Iglesia auténticamente evangélica restaurada por ellos. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que se ha perdido en el intermedio? La fe verdadera. ¿Por qué? Y porque esa gente se puso a estudiar, no solo leían la Escritura y la Biblia, sino que se dedicaban a leer a Platón, a Aristóteles, a todos los griegos, paganos, condenados al infierno, y eran paganos, no eran cristianos. No creían en la Escritura. Cuando uno entiende eso, además, el pseudomito aparentemente historiográfico que se llama la Edad Moderna empieza a desarmarse, ¿no? Porque se supone que la Edad Moderna empieza con el humanismo renacentista y con el protestantismo. Ahora bien, esos dos fenómenos, desde el punto de vista cultural, son totalmente antitéticos, ¿está claro? Se contradicen entre sí. Porque el protestantismo es radicalmente antihumanista. No quiere saber nada con el cultivo del saber natural. No solo no quiere saber nada, lo anatematiza, lo considera un mal y algo incompatible con el cristianismo. De ahí surge una concepción según la cual fe y razón son enemigos entre sí, ¿está claro? Y se excluyen mutuamente. Eso no es la construcción cristiana tradicional, ¿eh? Eso es la construcción protestante. Eso no tiene que ver ni con los santos padres de iglesia, ni con la escolástica, ni con toda la gran tradición cristiana, ya sea latina, ya sea griega. Eso es un error protestante. El antagonismo entre fe y razón. Pero para promover la sola escritura, ¿eh? Ojo, la sola escritura. Ese aparente pietismo de la sola escritura, ¿en qué termina? Porque si no se puede... no podemos entender nada de lo que nos trasciende. Esa es la raíz, porque en la raíz del protestantismo está el nominalismo. En eso no me voy a meter ahora, ¿sí? El nominalismo es una desviación de la escolástica que nace en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, con Guillermo de Foucault, ¿sí? El nominalismo sostiene que la inteligencia humana es una cosa pobrecita que no sirve casi para nada. Para lo único que tiene certeza es para las cosas de la vida práctica. ¿Está claro? Bueno, Lutero y Calvino se formaron en el nominalismo y son nominalistas. Tienen el error nominalista metido en la cabeza. Y piensan de modo nominalista. ¿Para qué sirve la razón humana? Para las cosas de la vida concreta. Alcanza para hacer juicio sobre la realidad que está al alcance de nuestra experiencia. Ahí ya está el empirismo larvado, ¿está claro? Todo fenomenismo tiene raíz ahí, ¿eh? Y entonces, ¿cómo entendemos la escritura que nos habla de Dios, de los misterios sobrenaturales? Ah, no. Todo el mensaje de la escritura es práctico. Lo que tenemos que entender de la escritura es lo que tenemos que hacer. Lo que dice a nuestra voluntad, ¿está claro? El mandato, el precepto. Toda la religión se reduce a pragmatismo religioso, es decir, hacer esto porque está mandado. Porque está mandado, ¿se entiende por qué está mandado? No, señor, no tiene. Si usted trata de entender por qué está mandado, ya es que no tiene fe. ¿Se entiende esto, no? Para ser piadoso hay que obrar sin saber por qué. Todo eso, ahora sí que se plantea una noción de fe como obediencia ciega. Fíjese, ciega dice que no tiene inteligencia alguna. Entonces, ¿cómo es algo humano la fe? La fe es sobrehumana porque es sobrenatural, pero se da en el hombre. Entonces tiene que ser también humana, ¿o no? Pero si es algo de la voluntad sin la inteligencia, ¿cómo es humana? Y no es humana. Es antihumana. Ahora sí, pero no la fe en sentido propio, sino esa fe mal concebida. ¿Se entiende esto? Acá entramos en problemas que son densos, ¿no? Complejos. El protestantismo no solo dice sola escritura, que rechaza toda cultura intelectual, sino que dice sola fe. ¿Sola fe qué quiere decir? Que la fe, en el sentido protestante, obediencia ciega a los preceptos, es lo único que salva. Fe, confianza, confianza en Dios, confianza, confianza en Dios. ¿Qué es lo que queda abolido ahí? El otro aspecto fundamental de la cultura moral. Usted tiene que esforzarse en pos de la perfección y de la santidad. ¡No! Eso es soberbia, eso es no ser humilde, eso es no reconocer que la salvación no viene solamente por la gracia de Dios. ¡Oh! ¿Se da cuenta? ¿Y qué consiste en la religión? No en ser virtuoso moralmente, de modo interior, por la planificación de la vida sobrenatural en nosotros. No. Lo que usted tiene es cumplir exteriormente el precepto. Exteriormente, porque no hay otra manera de cumplirlo. Acá viene otro aspecto de la anticultura protestante. Lo único que importa es lo que se ve. ¿Está claro? La interioridad queda suprimida, porque la interioridad es necesariamente ¿qué? Corrupción. En el interior del hombre no hay más que pecado, ni puede haber otra cosa. El hombre nuevo transfigurado por la gracia desaparece por completo ahí, ¿eh? Se transforma en una mascarita. Una mascarita de carnaval, quiero decir, ¿no? Una mascarita en un disfraz. ¿Se ve? Porque el precepto se cumple exteriormente, a la vista de, ¿no? Es social y no es otra cosa. Fíjense ustedes que hay toda una serie de elementos allí, desarticulación de la relación entre naturaleza y la gracia, en sentido propio, ¿no? concepción de la naturaleza como algo totalmente corrompido en su esencia, con lo cual el error más grave ahí está en que se hace del pecado del hombre algo más poderoso que Dios, o igual de poderoso, ¿está claro? Porque lo que Dios crea lo descrea el hombre. Imposible es eso, ¿se dan cuenta? El pecado no es, no equivale a la creación, no, señor. Es terrible eso, ¿eh? ¿Se entiende? Hay también un... Fíjense, detrás de todo error, yo eso lo sugerí hace un rato, ¿no? Pero detrás de todo error grave hay un extravío grave de la voluntad, ¿no? Detrás de ese error, de la corrupción esencial de la naturaleza, hay una especie de... una larvadísima soberbia humana, ¿no? Que pone al hombre en el mismo plano que el Creador. Todo esto tiene un aspecto gravísimo de carácter anticultural, ¿no? La cultura intelectual es mala, solo escritura. La cultura moral, la santificación, es mala, sola fe, sin obras. ¿Está claro? ¿Qué queda de la cultura? Queda un pragmatismo voluntarista, pietista, donde la religión se reduce a operación exterior y a un sentimentalismo unido a esa operación exterior. Y se acabó. Y todo eso es anticultural. Sí, señor. Y cuando se pretende el bien auténtico es contracultural. Y si se pretende la religión auténtica es contracultura. ¿Verdad? Contracultura cristiana. Ahora, este horizonte del protestantismo desencadena históricamente otro horizonte. Yo he sugerido hace un momento, y eso habría que profundizarlo, que al poner una noción de fe que es antihumana, el protestantismo está disociando la religiosidad y la piedad de la naturaleza humana. De modo que si uno pretende seguir siendo hombre, tiene que rechazar la fe. ¿Se advierte? El error es una trampa, porque genera una antítesis viciosa. Si la fe y la razón son incompatibles, para quedarse con la fe hay que renunciar a la razón, ¿no? Pero la razón es esencial al hombre, entonces hay que renunciar a ser hombre. Esta es la tragedia que desencadena el protestantismo. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo me quedo siendo hombre, ¿qué tengo que hacer? Y rechazar la fe. La fe es antihumana. ¿Está claro? A la sola fe del protestantismo le vendrá como consecuencia la sola razón del iluminismo, del racionalismo iluminista, masónico, hasta el día de hoy, con todas sus variantes ideológicas, que son muchas. ¿Está claro? Pero con una misma y única raíz. Rechazo de lo sobrenatural, naturalismo. Rechazo de la fe en sentido sobrenatural, racionalismo. Rechazo del fin trascendente de la existencia humana sobre la tierra, secularismo, inmanentismo. ¿Está claro? El hombre no tiene un fin más que en este mundo. Y todas sus energías tienen que estar puestas en buscar el fin temporal, la mejora de las cosas en el tiempo y nada más que eso. Fíjese que esto último, el secularismo, en parte es, yo dije que el iluminismo viene por antítesis con el protestantismo, ¿no? A la sola fe se le pone la sola razón, a la fe sin razón, una razón sin fe. Pero hay cosas que tienen en común. ¿Cómo es eso? Yo dije que es nominalista el protestantismo, ¿no? Y una de las características del nominalismo es que tiene como consecuencia el secularismo. Porque negar que en el hombre exista la razón, porque la naturaleza humana se corrompió en el origen, es una pura ideología. ¿En la realidad tiene razón el hombre o no? Sí, señor. Pero si usted le dice al hombre que su razón es algo esencialmente otro que la razón, capaz de conocer a Dios y las cosas hechas por Dios, y que es como una especie de instinto práctico para que usted maneje las cosas de la vida corriente, lo que promueve es que la inteligencia humana se aplique solamente a qué? Y a las cosas inmediatas. ¿Está claro? Que se aplique utilitariamente. Así es. El protestantismo promueve el utilitarismo. Claro que sí. No solo porque lo único que la razón humana puede conocer son las cosas del mundo exterior, del mundo físico, sino porque además, si el bien moral no es algo por lo que haya que esforzarse, ¿por qué habrá que esforzarse? El hombre en algo va a poner sus energías, ¿o no? Y en el bien útil, no ya en el bien honesto, porque en el bien honesto el hombre es incapaz, es impotente. Entonces, ¿de qué se tiene que ocupar? Usted no puede hacer otra cosa que pecar moralmente, así que confía en Dios que lo va a perdonar y que lo va a salvar, y se acabó. ¿Y en qué se va a ocupar? ¿En qué va a poner sus energías? Y en el bien útil, mire, hay muchas cosas útiles que hacer en el mundo, ¿se da cuenta? Y en el sentido del utilitarismo y del pragmatismo, el iluminismo profundiza al protestantismo, no lo contradice, ¿eh? Lo que pasa es que transforma eso en el fin último, ¿está claro? Cosa que del protestantismo no se puede decir. Se advierte, ¿no? El protestantismo, formalmente, el fin último sigue siendo el trascendente. ¿Está claro? En cambio, en el iluminismo, el fin último es postulado como un fin secular, inmanente, temporal. Para que la ideología iluminista se establezca, tiene que desactivar todos los principios fundamentales de la tradición cristiana. Claro que sí. Rechazar todo conocimiento que alcance lo trascendente. Ahí viene la ideología fenomenista, ¿no? Rechazar todo ser que esté más allá de la historia. Ahí viene el historicismo. Todo es histórico, el absoluto es la historia y todo es un momento de la historia. Hegel, Marx, compañía hasta el día de hoy. ¿Se entiende? No hay más fines que los fines temporales, o sea, intrahistóricos. Y todos los hombres estamos llamados a qué, a ponernos de acuerdo en eso, en el fin inmanente. Si hay un fin trascendente, ¿quién lo sabe? Y cada quien piense lo que quiera, ¿sí? Ahí que viene el indiferentismo religioso, ¿sí? Y el relativismo subjetivo de la religión. Cada quien tenga la religión que más le convenga, que más le... Siempre y cuando esa religión no pretenda dirigir el orden temporal, porque entonces se transforma en un mal que debe ser combatido. ¿Está claro? Si se mete con el orden social, con el orden temporal, con la vida concreta de la sociedad, ah, entonces no, porque la vida concreta de la sociedad es para el bien común. Y el bien común tiene que ser de orden temporal, puramente racional, en que nos ponemos de acuerdo todos los hombres, ¿no? Y obtenemos la paz mundial. ¿Sí? La paz perpetua. Hay un tratadito venenoso de Kant que se llama así, ¿no? La paz perpetua. Kant es un ideólogo del iluminismo, dicho sea de paso. Sí. No es otra cosa. Pero paz entendida como una paz temporal, ¿no? Lo que postula Kant para la paz temporal es un gobierno mundial. ¿Sí? Que tenga el poder suficiente para sujetar a todos los poderes inferiores, ¿no? Porque los hombres no se van a venir así como así a estar en paz. Así que hay que obligarlos a la paz. Y para eso tiene que haber un poder mundial que los mantenga pacíficos, ¿no? No es ya la paz en el sentido auténtico, ¿no? Es una paz construida por el hombre. Es una humanidad construida por el hombre. Es un bien humano que es fruto solamente del obrar humano, ¿o no? Sí, señor. Y aquí está lo más contracultural del iluminismo. El hombre hecho Dios del hombre. El hombre crea al hombre. ¿Es así o no? En el iluminismo. Sí, señor. Porque el hombre es una idea del hombre. El hombre es un producto del hombre. El hombre se hace a sí mismo. Esto converge con la ideología de poder de la sofística, ¿no? De una manera radical. El hombre se hace a sí mismo. El poder sobre el hombre lo tiene él, hombre, y solo él, hombre. El hombre es su propio creador, el hombre es su propio salvador, ¿o no? Sí, porque los bienes que hay que buscar se los da el hombre a sí mismo, con su propio esfuerzo, ¿no? ¿Acá hay anticultura o no? Sí, porque les insisto, el iluminismo rechaza todos los principios del orden natural y sobrenatural. ¿Está claro lo que he dicho? Los del orden natural porque no reconoce el ser, el orden del ser de las cosas, y el orden de la verdad y del bien que se sigue del orden del ser. Y por eso postula siempre un subjetivismo empirista o idealista. ¿Está claro? O historicista, en el cual, en el proceso de la historia, el hombre se autoconstruye y se autoconoce a sí mismo. Como es conocimiento del hombre por el hombre, ese conocimiento es absoluto, se postula como absoluto, porque es conocimiento de lo mismo por lo mismo, como el conocimiento que Dios tiene de sí. Dios conoce todo en sí mismo, ¿no? En esta ideología iluminista, el hombre ocupa el lugar de Dios, y por lo tanto, el hombre, al conocerse a sí mismo, conoce todo. Fíjense que la concepción neomarxista de que las ciencias sociales son la matriz de todas las ciencias es eso, ¿no? Aún las ciencias naturales son una dependencia de las ciencias sociales, ¿no? Porque están condicionadas por la estructura económica, ¿o no? Por la estructura social, ¿no? Son una, en parte una ideología, a menos que sean conocimiento puramente material. Ahí ya de nuevo quizás se puso un poco difícil de seguir el asunto, pero es una alusión que hago para ejemplificar, nada más. El horizonte iluminista es un horizonte anticultural porque destruye todos los principios, tanto del orden natural como del orden sobrenatural, y retoma ahí todas las variantes propias de la sofística antigua, ¿sí? Escepticismo, relativismo, pragmatismo, exitismo, ideología de poder. Esto. Y no hay más que eso. Pero al mismo tiempo es contracultura. ¿Por qué? Porque se autoerige en la auténtica civilización. ¿Está claro? No se puede pasar por alto que esta ideología, en el fondo, se concibe a sí misma como la verdadera religión. ¿Se entiende? Las religiones positivas o concretas son fenómenos históricos que son buenos en cuanto encajan en la ideología iluminista. Por lo cual la ideología iluminista se está postulando a sí misma como la religión auténtica. ¿Se entiende? El verdadero absoluto es esa ideología y lo que ella postula. Es la religión antropolástica. O sea, el hombre hecho ídolo del hombre. El hombre o algo humano, como la paz temporal, el régimen político de tal tipo, ¿no? La nación, lo que sea. Cosas humanas que son erigidas en el absoluto, en lo absoluto sin más. Frente a todo esto, lo último que digo es que frente a todo lo que es anticultural y contracultural, lo que me parece a mí que no hay que hacer nunca es bajar los brazos o hacer como que no existe. El objeto de una clase como esta es que se discierna primero, lo que es cultura, lo que es anticultura y lo que es contracultura para poner cada cosa en su lugar. Si uno no hace este esfuerzo, no puede ni empezar el buen combate que hay que combatir. ¿Está claro? Porque si yo tomo la ideología iluminista como si fuese cultura, entonces ya lo que hago es introducir, como dice esa expresión de von Hindemann, el caballo de Troya en la ciudad de Dios. ¿Está claro? Estoy metiendo al enemigo adentro, ¿no? Porque eso no es cultura, eso es anticultura. Entonces no es algo asumible por el reino, es algo que hay que combatir, de lo que hay que purificarse. Y ahí hay un combate que librar. ¿Está claro? Y nosotros mismos lo tenemos que purificar porque vivimos en un medio en el cual eso circula y nos impacta constantemente. ¿Está claro? Y a veces pensamos a la manera de estos pensamientos, ¿no? Que nos rodean, a veces sin que sepamos lo que son o de dónde vienen. ¿Está claro? En el intervalo alguien me comentaba de las expresiones que hay en los documentos que vienen del Ministerio de Educación. Mire, usted tiene ideología iluminista patada, ¿está claro? Si usted conoce los autores en que está basado eso, y los ubica, y sabe lo que es el iluminismo, y lo identifica como una corriente anticultural, no se va a tragar eso, ¿está claro? Ahora, si usted no sabe nada de eso, mire, es una novedad, una cosa nueva que hay que aplicar, y si lo pide el Ministerio, estará bien, ¿no? No. No necesariamente, ¿no? Si lo pide el Ministerio está bien, no. No. Puede que no, a veces no. Disculpen el tono irónico. Pero, en general, cuando el Ministerio se mete en lo que no le compete, ya por eso solo no está bien, ¿sí? El Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué le tiene que decir a la Iglesia lo que tiene que enseñar y cómo tiene que enseñarlo? Ciertamente que no, ¿no? No, claro. Pero hoy vivimos en un mundo en el cual la ideología iluminista ejerce una especie de policía y de inquisición universal, ¿está claro? Sobre todo a través de los medios masivos de comunicación y de los criterios que se difunden a través de esos medios. Si usted no piensa de esa manera, usted es anatematizado, como he dicho, ¿no? Con un anatema que viene del demonio, que por lo tanto ha de ser bienvenido, ¿no? Porque si el demonio nos excluye de su principado, es que estamos caminando bien, ¿no? Muy bien. Pero eso también es un combate, ¿se da cuenta? Usted tiene que aguantarse que lo tilden de esto o de aquello, que lo excluyan de aquí o de más allá, porque o se acomoda a la ideología anticristiana y anticultural, porque todo lo que es anticristiano es anticultural, evidentemente. Y la ideología iluminista es anticristianismo puro. O se acomoda eso o queda fuera. Y de nuevo hay que decir bienvenido el quedar afuera, porque quedar afuera significa que uno está siendo fiel a lo que debe, ¿no? La ilusión de que no hay que combatir en este mundo es otro engendro de estas ideologías baratas, ¿no? Este mundo es un combate, pero no la lucha de poder. Es un buen combate, porque es el combate a que nos llama el Señor por la vida verdadera, ¿no? Y es un combate en el cual la fuerza viene de Él, el fin es Él, y tenemos que rogar que nos conceda el combatirlo en su gracia, ¿eh? Y ya les he sacado 15 minutos de más, ¿no? Discúlpenme y que les vaya muy bien. Thank you.